protectores de las busconas fugitivas y de los borrachos conocen el ángel que encierra en su alma el perro aterrante, los caballeros del caño. Aman ver los hondos paisajes en la mirada de los caballos y también las toscas tabernas donde beben el vino del año. Cuando envejecen, aún cantan por el terraplén bajo el puente, y cuando la muerte los llama desde la otra orilla silbando, en la fosa común encuentran a los poetas olvidados y ven crecer rosas salvajes y descubren la estrella oculta, los caballeros del caño, los caballeros del caño. Libros, revistas, diarios, bocetos. A la radio. Al Triángulo de las Bermudas de la radio. Pues ese, Gabriel. A Gabriel, correcto. También llamó Karina, Betina. Sí, llamó Karina del barrio de Don Orione, porque está trabajando acá en Lomas, y dice que estaba escuchando Los Redonditos, y bueno, yo quiero mandarle un beso a la nena de Karina. Me llamó y dice que es muy lindo programa, que ella es como el Redondito, yo quiero mandarle un beso a la nena de Karina, a Eva. Ajá. Se llama, la gorda. ¿A Eva? Eva. Qué lindo nombre, a Eva. A Eva, vení para acá. Son graciosos, si no, no sé qué haríamos. A Eva, yo se lo quería mandar a Eva. No se entendió lo que hiciste. No importa. Nada. El intérprete del día. El intérprete del día. El intérprete del día. Vaya usted a buscar por allí, por las calles de Dios, por los contornos del universo, un señor de pelo corto. Sí, cortado casi al rape. Sí. Que acostumbra estar del otro lado del vidrio. Eso es una tarea que no se la recomiendo. De todas formas, le digo que el intérprete del día es Fito Páez y tenemos más datos para suministrar sobre este impecable autor. Aunque de hecho solo se dedicaba a la música, Fito Páez hizo un simulacro de ingreso a la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario durante el mes de marzo del 81. Los padres esperaban que el chico fuera médico o, en cualquier caso, un profesional. Al cabo de 3 meses de patraña, Fito habló con su padre. «Mirá, loco, mi rollo no es este. Le voy a Buenos Aires». El joven echó vuelo hacia la capital, dispuesto a hacer música y a tener su propio grupo. Le quedaban pendientes un par de materias de quinto año y la situación en su casa no estaba en absoluto resuelta. Su abuela, su tía abuela, a quien él llamaba cariñosamente las viejas, y su padre quedaron desconsolados. Se fue a vivir a la casa de Lalo de los Santos, en Floresta, y empezó a tocar música folclórica con Enrique Llopis. En un festival, cierta vez que tocó una versión propia de Cambalache en piano, reemplazó la tradicional vestimenta color negro de los folcloristas por un buzo con la imagen del ratón Mickey. El público se dividió entre los que lo escucharon y los que lo querían colgar. Estos últimos eran los más numerosos. En la casa de Floresta y en la de Eduardo Cerioli, donde Páez vivió luego, se fue armando el clan de Rosario. Apareció Adriana Bonicio con un nuevo tema, Mirta de Regreso. Por entonces, las comidas consistían en arroz, salchichas y té con leche. Cuando Fito se mudó a San Andrés, los viajes en tren y las borracheras eran interminables. Empezó a tocar con Abonicio, con Jorge van der Molle y otros músicos. Una vez actuaron en Prima Rock, en E6, organizado por Alejandro Pondesica. Cuando Juan Carlos Baglietto armó su grupo, incluyó a Silvina Garré en voz, a Rubén Goldín en guitarra, al Sapo Aguilera en percusión, al muerto Sergio Sáenz en bajo y a Fito en los teclados. Los arreglos de los temas corrieron por cuenta de Páez y de Goldín, que prepararon 2 versiones de Mirta. Somos mucho más que dos y Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez. En el repertorio se incluyó Puñal tras Puñal de Fito. Al principio tocaban en bares y pubs y llegaron a intervenir en el Encuentro Nacional de Música Contemporánea que se hizo en Obras Sanitarias. Por esos días empezaron los viajes de Fito a Rosario por mimos y comida. El padre Páez había empezado a entender un poco las cosas y le enviaba algo de dinero a su muchacho. Al año siguiente Fito se mudó a un departamento ubicado en Montevideo y Corrientes, propiedad de un tío suyo. No había sido sencillo conseguirlo. Previas promesas de discreción, mesura y buena conducta, su tío le dio una copia de llaves. ¿Otra vez acá? ¿Cómo? ¿Cómo me hablás? Estamos en la tarde de FM Ciudades, estamos transitando la música, la poesía, las vivencias cotidianas, la realidad, la fantasía, en este devenir cotidiano que nos vamos embarcando a la hora 15 y culmina a la hora 19. ¿Qué hora es? Ah, no sé, no tengo reloj. La 4 y 27. 4 y 27. Estamos atrasados con todo. Con la vida en general, sí, nos ha pasado de largo, nada más nos queda. Bien, Fito Páez, ¿le suena? Me suena. Rumba del piano, ¿le suena? Me suena. Y Taquicardia, me suena. Acaba de pasarte. Estos son los dos temas que hemos escuchado hace un momento. Y antes usted había realizado una impecable lectura de algún párrafo de la vida del joven trovador rosarino. Es cierto, antes, hace mucho tiempo. Y ahora no vuelve a salir, pero y ahora qué, y ahora me digo, tenemos las preguntas de la calle. Ah, a ver qué pregunta la gente. Está llena de gente, está llena de interrogantes, está llena de apabullantes temas que no puede resolver fácilmente. Está inquieta, está... el pueblo quiere saber de qué se trata, la gente está aterida, pobre. A ver qué dice. ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué vas a dejarte en boca? ¿Por qué nadie pinta angelitos negros? ¿Por qué no colocan líneas telefónicas cuando uno lo solicita? Bueno, impresionante las cosas que preguntan. ¿Por qué tengo que vivir así? Sí, esa era la primera, ¿no? Ahora recordémosla, si es posible, vamos a esperar una media hora. Y ¿por qué tengo que vivir así? Lo que pasa es que no sabemos cómo es el así de este joven. Claro, ¿eh? Así, ¿se acuerda qué linda revista esa que chorreaba Sandro? A mí me gusta el tema, así. ¿Así cuál es? Así. Ah, el de Sandro. Porque vamos a escuchar, y así creo que esa es la manera de responderle mejor a este joven. Sí, primero escuchemos lo que pregunta antes de contestarle. Sí, pero me parece, no, porque tengo que vivir así. Claro. Bueno, a ver. ¿Por qué tengo que vivir así? Punto. ¿Por qué tengo que vivir así? Creo que Sandro se lo puede responder muy bien. Así como una rosa deshecha por el viento. Como se escapa el agua entre las dedos. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Exactamente. Así que bueno, ya tenemos la respuesta para el primero. El segundo es ¿por qué no se le cambió boca? Nada, vamos a contestarle por qué. ¿Cómo? ¿No se lo va a contestar Sandro? Pero eso es que se conteste Sandro. Es un tipo que sabe más que nosotros. Es cierto. De así, por lo menos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, está bien, está bien. ¿Por qué no sale campeón Boca? Es más que una pregunta, es una chicana. No, es una buena pregunta, pero es una pregunta que quizás los especialistas puedan contestar. Digamos, es una pregunta equivalente a decir ¿por qué la Tierra no se da de bruces?